Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiende. Cuídala. Cuida. Programa 42 de Toma la Tierra. La primavera echó a andar y la Tierra sigue girando. Y nosotras con ella. Con esta hora de difusión de la defensa de la Tierra a través de tomalatierra.org y en más de 20 radios libres de todo el estado. Este mes os traemos un programa especialmente completo y variado. Encuentro contra la incineración en cementeras. Entrevistamos a una compañera responsable de la plataforma contra la incineración en la cementera Unilam de Santa Margarida y Els Monjos en Cataluña. Nos explica en qué consiste esta plataforma y contra qué lucha, y nos cuenta el sexto encuentro estatal de plataformas contra la incineración de residuos que han organizado este año. Vivir y crear en Cabranes. El 21 de marzo se inauguró el Felechu, nuevo centro social autogestionado en el concejo de Cabranes, Asturias. Allí tuvo lugar una presentación de numerosos proyectos rurales de ecología, educación, economía, autoorganización y cuidados que se están dando en esta zona rural tan viva. Os traemos una crónica de lo que allí se contó. Bosat, efervescencia ecologista. Nuestra versión original satirizada te acerca a la efervescencia productiva de los movimientos sociales. Te proponemos este enlace con 114 propuestas para la regeneración ambiental de la Comunidad de Madrid que han elaborado diversos grupos ecologistas. 15M Vegano. Os ofreceremos una crónica sobre la cadena de acciones por un estilo de vida vegano y por la liberación animal que tuvo lugar el pasado 15 de marzo en 54 localidades de todo el estado. La iniciativa ciudadana de Defensores de los Animales, Serás su Voz, se estrena con esta convocatoria, pero seguirá organizando movilizaciones para concienciar y acabar con la explotación animal. Miradas inquietas, Asfaltar Bolivia. Recuperamos nuestra sección de reseñas a libros y audiovisuales con el documental Asfaltar Bolivia, de Marc Gavaldà. En él conoceremos el conflicto del Tipnis, reserva natural habitada por 60 comunidades indígenas. La lucha contra un proyecto de carretera que quiere construir el gobierno de Evo Morales ha puesto de manifiesto las incoherencias y la represión que ahora ejerce quien llegó al poder bajo un discurso indigenista y en defensa de la tierra. Espacio vecinal de Arganzuela. Te presentamos uno de los hitos del mapa de los horrores de Madrid. EVA, Espacio Vecinal de Arganzuela. Escucha a los vecinos reivindicar este espacio en nuestro programa y algunas de las propuestas de los grupos que lo quieren hacer suyo en el programa que Barrio Camino grabó en directo el 14 de marzo. También te recomendamos seguirles en su blog evarganzuela.org. Si tienes mono de horrores después de conocer el mapa, escucha la presentación completa y todas sus luchas en la grabación que hemos colgado en nuestra web. Recordaros que este programa de radio se organiza en una asamblea abierta en el que quien quiera puede participar. También puedes mandarnos contenidos y propuestas a info@tomalatierra.org o a través de nuestro Facebook. Juntas, tomando conciencia de que la revolución será en defensa de la tierra o no habrá dónde hacerla. Entrevistamos a Mercè Mestre, responsable del movimiento contra la incineración en la cementera Unilam de Santa Margarida y El Monjos, en Cataluña. Habéis montado un movimiento porque la cementera os está creando un problema de salud y también un problema medioambiental. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste, por favor? Pues el año 2010, concretamente el 3 de junio, el Ayuntamiento de Santa Margarida de las Cortes, sin consultar con los vecinos, lo que hizo fue, junto con la Generalitat, que es la que dio el permiso, pues transformar, dar permiso a la cementera Unilam para transformar, para transformarse en incineradora de residuos. Es decir, desde entonces, desde el 3 de junio del 2010, la cementera Unilam es gestora de residuos y allí quema pues 90.000 toneladas al año de residuos sólidos urbanos, quema también lodos de depuradora, añade cenizas de contaminadas a la producción del cemento y también pues también residuos de maderas, muchas de ellas tratadas, entre otras. Me estás diciendo que esto ocurre desde el año 2010 y entiendo que a vosotros como ciudadanos vecinos y afectados, no se os pidió vuestra opinión. Exacto. Es decir, desde el año 89, la cementera Unidad, desde la dirección de la misma, siempre han querido quemar, es decir, convertir la cementera en incineradora porque les sale más económico a ellos. Y los vecinos y vecinas del municipio siempre lo paramos, con asambleas, con recursos, pero el año 2010, de espaldas al vecindario, porque sabían que si nos informaban nosotros plantearíamos una batalla y seguramente la ganaríamos, pues al vecindario, el ayuntamiento, con la complicidad pues de la propia empresa y con el visto bueno de la Generalitat, pues no presentó ninguna alegación, ningún recurso. No se informó de esta situación en ningún momento, ni la Generalitat, ni el propio ayuntamiento al que pertenecéis y pagáis. No, no solamente no nos informó, sino que nosotros lo supimos gracias a la coordinadora estatal. Nosotros, como habíamos ido consiguiendo de parar todo intento de incineración, pues estábamos muy tranquilos y había como una, digamos, un pacto no escrito con el propio ayuntamiento, porque si la cementera quería hacer lo que al final hizo, pues que nos avisara y pudiéramos presentar las alegaciones, cosa que no hizo, y nos enteramos, como digo, por la coordinadora estatal de plataformas contra la incineración, que nos avisó un año después, es decir, en el 2011, que es cuando se creó el movimiento contra la incineración de residuos a Unilán. ¿Qué intereses piensas que puede tener el ayuntamiento para haber autorizado esto y no haberos informado de esto? Porque, claro, el informe del ayuntamiento es vinculante. Bueno, hay un interés fundamental, que es el interés económico. Es decir, ellos están muy vinculados. Piensa que en nuestro ayuntamiento el alcalde anterior estuvo pues desde el año 79 siendo el mismo alcalde. Nosotros le preguntamos y denunciamos en acciones dentro del mismo pleno esa actuación que tuvo, y en ese sentido ellos dicen que como están dentro de la ley, porque ellos lo que hicieron fue solamente informar a las empresas colindantes de la cementera, con eso ya tenían bastante. Es decir, ellos hicieron un uso restrictivo de la ley. Y como digo, fundamentalmente lo que tienen es intereses económicos importantes, vínculos además de laborales también, porque algunos de los familiares de los representantes municipales están trabajando en la propia cementera. Pasamos a hablar del sexto encuentro de plataformas contra la incineración de residuos en cementeras. Lo habéis organizado este año vosotros, entonces, ¿nos puedes contar qué es lo que habéis hecho en este fin de semana? Pues sí, mira, los días 13, 14 y 15 de marzo se han realizado los sextos encuentros estatales de plataformas contra la incineración de residuos en cementeras. Y lo hemos organizado desde el Movimiento contra la Incineración a Unilán en la población de Vilafranca del Penedès, que es, digamos, la cabeza comarcal, es la ciudad importante de la comarca del Alt Penedès. Y ha participado un centenar de personas y la representatividad de más de 25 plataformas contra la incineración de residuos de ámbito estatal. Entonces, nosotros estamos muy contentas de esta participación. Y la finalidad del encuentro pues ha significado compartir información científico-médica sobre los efectos que la incineración tiene en la salud de las personas y el medio ambiente. Entonces nosotros invitamos pues a tres ponentes importantes, la doctora Carme Valls, el doctor Fernando Palacios y el doctor Eduardo de Miferrer. Cada uno de ellos, pues lo que nos han contado es, por ejemplo, los efectos, por ejemplo, en resumen, la doctora Carme Valls, de que las causas directas sobre la salud que tiene la incineración, pues que puedan alterar la tiroides, la producción de esperma, el incremento de enfermedades congénitas y también, a más largo plazo, pues los tumores y cánceres, ¿no? Luego también se dio a conocer un pequeño estudio subjetivo, un cuestionario que se ha realizado hace 2 meses en el Hospital Comarcal de Vilafranca, donde las personas, el personal sanitario, pues explicaba que detectaban un aumento de cánceres en la comarca donde estamos. Lo que nos contaba era, fue muy valioso los informes que explicó, pero, por ejemplo, diciendo que la Agencia Europea de Energía evaluó en clave económica los daños para la salud del 2011 que han producido las cementeras españolas, ¿no? Y en el cual se aportaban datos económicos por lo que respecto a la pérdida de expectativas de vida, que oscilan entre los 45 millones de euros de la FAR, si sea dentro de la Sagra, a los 70 millones de la fábrica de cemento de la Robla, ¿no? Y que en total de las administraciones evaluadas, que se encuentran entre las 622 instalaciones europeas más contaminadas, pues lo que se destaca es que la esperanza de vida supone un coste económico de 319 millones de euros para la curación de las enfermedades derivadas de esta contaminación, ¿no? Otro dato importante, la Oficina de Control y Prevención Integrada de la Producción, que ha revelado la generación de sustancias que se producen en las cimenteras a través de la incineración, que son sustancias muy tóxicas y que no son controladas en las instalaciones. Es decir, que no han estado o no están incluidas en las autorizaciones ambientales integradas. Hay dos estudios sobre en los que nos basamos, la gente que estamos luchando contra la incineración, que están los dos hechos por, en este caso, el Instituto de Salud Pública Carlos III, de ámbito estatal, y en que en el primero, pues es, ya salió en el 2013, que explica que en un área de 5 a 605 kilómetros hay un incremento de afectaciones, digamos, de cáncer en las personas que vivimos en un área, como digo, cercana a las cementeras incineradoras, ¿no? Y luego, si queréis, pues explico un poco las conclusiones que llegamos entre todo el grupo que estábamos trabajando en esos temas, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Un manifiesto en el cual recogemos las explicaciones que he dado hasta ahora y donde, como conclusión, cuatro puntos. Uno sería la revisión de las autorizaciones ambientales dadas a las cimenteras. El segundo punto, estudios epidemiológicos en los territorios que reciben las emisiones de las cementeras incineradoras, la participación ciudadana. Tercero, la aplicación de un plan de gestión de residuos saludables y sostenibles en la consecución del residuo cero, que es el objetivo principal. Y el cuarto, que esto es una cuestión que es de plena actualidad, que es conceder el voto a los partidos políticos que se manifiestan favorables a la incineración. A primeros de octubre, en Cadet Reixac, aquí en Cataluña, se van a hacer los segundos encuentros internacionales de las plataformas contrarias también a la incineración de residuos. Por lo tanto, esto es un punto de encuentro y que esperamos que todo el mundo pues vuelva a participar y que el problema de la incineración no es un problema local, sino que es un problema global y que, por tanto, hay que también trabajar globalmente para hasta conseguir que las cementeras dejen de incinerar y que sean hagan cemento que no llegue contaminante. Vivir y crear en Cabrales. El pasado 21 de marzo se inauguró el Centro Social Autogestionado El Felecho, en la encrucijada de Cabrales. Este nuevo espacio, habilitado desde la red de apoyo mutuo Rizoma, quiere dar un techo a la cantidad de ideas y proyectos que surgen en este pequeño concejo asturiano. Cabrales es un concejo de la comarca de la Sidra, con multitud de pequeños pueblos y aldeas en sus valles. Desde hace pocos años, está viendo su población aumentar por la llegada de nuevos habitantes venidos de distintas partes del Estado y de Europa. Aunque estos nuevos pobladores son diversos en edades e ideologías, comparten una intención de vivir de otras maneras en el medio rural y de aportar con ello al cambio social. Durante la inauguración del Felechu, tuvieron lugar talleres para peques y mayores de cariocas y danza africana. Se pintó un mural, hubo comida popular, conciertos de cantautores y microabierto. Además, por la tarde tuvo lugar el encuentro de proyectos Vivir y Crear en Cabrales, una apuesta en común de las diversas iniciativas que hay en marcha o que se están planteando en la zona. Os acercamos a continuación un resumen de los proyectos de Cabrales y alrededores que se presentaron. Red de Apoyo Mutuo Rizoma. Este colectivo existe desde hace más de un año, cuando numerosas vecinas de Cabrales se juntaron para aunar fuerzas en torno al apoyo mutuo y la convivencia. Una de las ideas principales era retomar dos figuras tradicionales de trabajo comunitario en Asturias, las andechas y las estaferias. La andecha es un día de trabajo colectivo en la casa o proyecto de algún vecino. Una estaferia sería lo mismo, pero dedicado a un trabajo común de un pueblo. recuperar una fuente, arreglar un camino. Desde la Asamblea de Rizoma se han estado promoviendo y coordinando la realización de andechas y sextaferias semanalmente desde su creación. Centro Social Autogestionado, El Felecho. Otra de las ideas básicas de Rizoma era buscar un espacio donde poder realizar encuentros, charlas, talleres y otras muchas cosas. Tras meses de trabajo, se ha recuperado un espacio olvidado para llenarlo de vida entre todas. El Felechu se autogestiona en una asamblea abierta cuyo principio básico es el respeto a la diversidad, la tierra y los seres que la habitamos. Podréis seguir las actividades del Felechu en haciendamazuku.org. Mercado local El Tenderete. Este mercado mensual de microeconomía local, alimentos, artesanía y trueque es uno de los motivos que nos ha traído a muchas a habitar Cabranes. Todo ello amenizado con actuaciones musicales y artísticas. Lleva ya 2 años dando vida a Santolaya de Cabranes el segundo domingo de cada mes y funciona en asamblea. Tenéis más información en eltenderete.org. Espacio Infantil de Crecimiento Autónomo, Caracola. Desde la confianza de la propia capacidad de aprendizaje de las peques, Caracola nace con la idea de crear un entorno agradable que fomente el libre desarrollo de cada niña o niño, a su propio ritmo. Son un grupo de familias y educadoras que, mediante un proceso asambleario, promueven un agrupamiento comunitario que permita una alternativa para crecer y aprender juntas, además de proveerse de suficientes recursos materiales y educativos para ello. El proyecto lleva tiempo gestándose y comenzará su andanza después de Semana Santa. Tenéis más información en espaciocaracola.wordpress.com y en espaciocaracola@gmail.com. Espacio Casa Miguel. Casa Miguel es una casona situada en el pueblo de Camás. Ofrece un espacio amplio y la posibilidad de participar en torno a 3 propuestas. Nido. Es una invitación a colectivos que buscan un espacio de convivencia y facilitación. Emigra. Ofrece un canal de difusión donde transmitir la actividad cultural y artística en el medio rural asturiano. Y Pluma, que se basa en la autoedición y el conocimiento libre, y ofrece una fanzinoteca y la posibilidad de realizar charlas, talleres y encuentros acerca de estos temas. Grupo de consumo. Nacido al mismo tiempo que el mercado El Tenderete, el grupo de consumo de Cabranes reúne las necesidades alimentarias de numerosas personas para realizar pedidos conjuntos ecológicos y de proximidad. Su próxima asamblea tendrá lugar el 16 de abril a las 7:30 en Santolaya. Grupo de Mujeres de Cabranes. El grupo de mujeres surge de la inquietud de generar un espacio de confianza y empoderamiento básico entre mujeres. Se reúnen cada 2 semanas, organizando cada encuentro entre 2 o 3 mujeres, y con temática y actividades abiertas y muy variadas. Asociación de Agricultura Ecológica. El pasado 22 de febrero tuvo lugar, precisamente en Casa Miguel, el encuentro de intercambio de semillas, al que acudieron proyectos de Cabranes, Pola de Siero, Villaviciosa y Piloña. Allí se presentó el proyecto de una asociación de agricultura ecológica donde poder coordinar y planificar conjuntamente las necesidades de su producción para hacerla más comunitaria, eficiente y sostenible. El proyecto está iniciando sus primeras reuniones y seguro que pronto oímos más de él. Funginatur, Proyecto Shiitake. La seta shiitake, originaria del este de Asia, tiene unas interesantes propiedades nutricionales y medicinales. Y unos vecinos de Cabranes le están encontrando una nueva, la subsistencia económica en el medio rural. Llevan un tiempo produciéndolo en base a inocular sus esporas en trozos de roble y castaño, obtenidos de la limpia del bosque autóctono. En el encuentro de proyectos nos contaban que este mes es el de más trabajo y un buen momento para aprender con ellos. Podéis informaros en funginatur.com. Asturcilla, ecológica y neopaisana. Leche, cacao, avellanas y azúcar, pero ecológicas, locales o de comercio justo. Este exquisito praliné es fruto de otro proyecto colectivo de Cabranes, en el que 4 personas han decidido endulzarnos las vidas con un producto sostenible y de calidad. Ah, y en el encuentro nos han invitado a producir avellana, muy sencillo pero muy difícil de encontrar hoy en día. Tenéis más información en su Facebook y en asturcilla@gmail.com. Cerveza artesana La Garduña. otro proyecto de subsistencia económica local, en este caso en el creativo mundo de la cerveza artesana. Además de hacer una sabrosa cerveza, están abiertos a pedidos concretos con diversos sabores, a probar lo que les propongas. Comparten pedidos con otros proyectos y quieren fomentar algún tipo de cooperativa para darle cobertura legal. Grupos de éxito. La idea es la siguiente. 4 o 5 personas se reúnen periódicamente para compartir y promover sus proyectos personales. Si estás queriendo llevar adelante algo, pero te cuesta, el apoyo de otras personas en la misma situación resulta positivo para incentivar tu motivación. En Cabranes existen ya 3 grupos de éxito en funcionamiento. Grupo de Teatro del Oprimido. El Teatro del Oprimido es una metodología para luchar contra las estructuras opresoras que todos sufrimos. El grupo que se está proponiendo en Cabranes se plantea como un espacio de aprendizaje conjunto en el que cada una tiene algo que aportar. Haciendo pueblo. Los nuevos vecinos que hemos llegado a Cabranes sufrimos de estereotipos como el de hippies o similares, a un tiempo que los habitantes originarios se pueden sentir colonizados o prejuzgados en su forma de pensar. A la vez, la interacción está trayendo un montón de cosas positivas, como todos estos proyectos. Desde ahí, el proyecto Haciendo Pueblo plantea una serie de propuestas para mejorar la interacción comunitaria en el valle, como una mesa de convivencia, el intercambio de saberes o la creación de espacios comunes neutros. Proyecto Fresneda. Es una asociación de ámbito local sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar juntos nuestra salud y condiciones de vida. Tienen un proyecto colectivo de huertas que además funciona con la moneda social Copin, generando trabajo frente a la exclusión social. Tienen también un banco de alimentos y montan un mercado el último domingo de cada mes. Tenéis más información en rastru.es y proyectofresneda.org. Otros proyectos. Hacia el final del encuentro se nombraron otras iniciativas como un taller de preparación al parto para hombres y de recuperación física posparto para mujeres, un taller periódico de danza y percusión africana o un taller de fabricación de estufas de alto rendimiento. Esta multitud de proyectos ni siquiera son todos los que están presentes en el Valle de Cabranes. Y aunque casos como el de Cabranes quizás no haya más de una docena en todo el estado, la vuelta al campo es algo necesario e inevitable que cada día cobra más fuerza en nuestros territorios. El apoyo mutuo y la comunidad son las herramientas que tenemos para que estas puertas de cambio se prolonguen y crezcan con el tiempo, y la difusión es la manera de que el ejemplo sirva de impulsor para nuevas experiencias. Porque vivir y crear en la tierra también es luchar en defensa de la tierra. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Uy, ¿qué te pasa? ¿Estás con el yoga? Shh. Ah, ya sé. Te has vuelto a poner el vídeo de Eva. Te has escuchado el programa de Barrio Canino con todas sus propuestas para Arganzuela. Frío, frío. ¿Has visto las propuestas de la PA para los grupos políticos? ¿Te has leído las de la agroecología y sus políticas posibles para un Madrid agroecológico? Y estás en pleno nirvana. ¿Qué va? Calla. Has estado enredando por las redes y tomándole el pulso a la ciudadanía a lo largo y ancho de ¡Jo, toda... ¡Jo, tronco! ¡Qué plasta estás! A ver si no hay quien se relaje. Bueno, es que entro en casa y me entran ganas de sacar un mechero. Se respira un ambiente un tanto retro con el Imagine sonando y tú ahí ensimismada. Trato de imaginar cómo sería todo si esto llegara. ¡Ya sé! ¿Te has mirado las propuestas para la sanidad? No. ¿La educación? Pues no. ¿La justicia? No somos delito. ¡No a la ley Mordaza! ¡No a la ley Mordaza! Bueno, ¿cómo está el patio? La insumisión económica. Joder, tía, pues no sé qué pensar. Mira, 114 propuestas de los grupos ecologistas solo para Madrid. I hope someday you'll join us in the world. Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde. Las encontraréis en un enlace del post de este programa. Como ya os avisábamos como convocatoria en anteriores programas, el domingo 15 de marzo fue un día de movilizaciones por la liberación animal y el veganismo. Activistas de todo el estado coordinaron una jornada de acciones simultáneas con el objetivo de salir a la calle a mostrar la realidad de la explotación que los animales sufren por nuestros hábitos de consumo y tratar de concienciar a las personas en adoptar un estilo de vida que respete la vida de todos los animales no humanos. A continuación, os ofrecemos una crónica de lo que ocurrió el 15M Será su voz, de la mano de dos participantes, en Madrid y Málaga. Bueno, estamos hoy con una compañera de Madrid, Miriam. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien, Irene. Mira, el pasado domingo 15 de marzo, 54 localidades se sumaron a una convocatoria antiespecista y por un estilo de vida vegano. Cuéntanos, ¿cómo fueron las movilizaciones y qué acciones se llevaron a cabo? Bueno, pues las movilizaciones estuvieron bien, porque hubo bastante respuesta. La verdad que, pues eso, al final estuvimos 54 ciudades y en cuanto a lo que se hizo, pues bueno, hubo distintas cosas. En cada ciudad, como si el evento se hacía un poco independiente, siguiendo unas pautas básicas, pero se organizó por cada ciudad con grupos de trabajo de la misma, pues bueno, hubo de todo. Principalmente mesas informativas, pues eso, para difundir el veganismo, que para eso estábamos, y sobre todo pues para plantearlo como una opción para todos, ¿no? Para acercarlo un poco. Entonces, aparte de eso, pues bueno, se hicieron muchísimas actividades. Por ejemplo, bueno, aquí en Madrid estuvimos en 4 puntos, en los 4 puntos teníamos mesas informativas. Entonces teníamos 2 puntos más centrados a niños, entonces ahí hicimos pintacaras, cuentacuentos. En los otros 2 puntos, que eran más céntricos, más cañeros, pues era directamente un poco más impactar, ¿no? Había carteles más impactantes, se entraba un poquito más a la gente, pero bueno, en otras ciudades, pues bueno, se han hecho cosas más fuertes. Por ejemplo, Segovia hicieron como un escaparate de sensibilización y de visibilización de todo lo que se hace los animales. Como sabrás, se hizo una canción para el evento que la hizo David Cifuentes. Sí. Entonces, en diversas ciudades se ha cantado esa canción y en concreto en Zaragoza, pues bueno, estuvo él que la pudo cantar. Tú has participado en la convocatoria 15M Será su voz desde el principio. ¿Cómo surgió la idea y cómo ha llegado a convertirse en una iniciativa incluso internacional, ¿no? Que si, quizás nos puedes comentar eso. Sí, sí, internacional, sí, porque al final, pues bueno, se sumó Andorra e incluso por Argentina y eso preguntaron y eso sí. Bueno, pues la idea surgió en un grupo del Facebook del Vegetarianos y Veganos de España. Surgió a raíz de un mensaje de una compañera de Red Sea Destripator que dijo, bueno, pues así el 4 de diciembre, además es que me acuerdo perfectamente, que dijo así en plan a lo loco, oye, pues yo quiero una movilización a nivel nacional y que se nos vea. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues bueno, lo normal, ¿no? Pues empezó que sí, que no sé qué, que bueno, que si me apunto, que si no, pero bueno, un poco divagando. Entonces Red Sea pues como que lo asentó la idea. Entonces, bueno, a mí en concreto estábamos en otro grupo, un poco más de un grupo de trabajo, entonces yo dije, guau, ¿qué hago? ¿Me embarco? Venga, va, me embarco. Y nada, pues 5 de diciembre ya empezamos a trabajar con eso, pero si te digo la verdad también como una idea un poco, bueno, pues esto es una locura, ¿no? A ver qué nos sale, pero a malas. Ajá. Yo te lo decía a mi madre, mamá, nos vamos tú y yo, mamá, y nos ponemos el sol a difundir. Sí. Todo por el Facebook, mucha movilización, que si busco coordinadores, busco coordinadores. Poco a poco las ciudades se fueron sumando y pues mira, Al final, eso, a través de Facebook, 54 localidades y, bueno, ¿cuánta gente crees tú en total, así, por una idea que seguro que no lo sabes concretamente, pero como cuánta gente se ha movilizado? Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, claro, pues somos una ciudad muy grande, somos 200. Es que no sé qué decirte. Vale, esto. No te preocupes. Esto... no sé, a ver, un cálculo así, ahora así entre nosotras, pues si son 55 ciudades y en todas las... Yo he visto las fotos, todos hay un mínimo de unas 10 personas, más o menos. Ajá. Entre 700 personas, sí, por ahí. Genial. O más, sí, sí, sí. Vale, Miriam, pues parece que tras el éxito de las movilizaciones queda 15M será su voz para rato. ¿Cuál es el futuro de la iniciativa? El futuro de la iniciativa es seguir adelante. Por eso 15M salió por un evento en concreto 15 de marzo, ¿no? De aquí 15M, que por tanto nos quedamos solo con será su voz, que es el nombre del grupo. Entonces, como te digo, la idea es seguir haciendo eventos. Pues eso, nos gustaría que pudiesen ser como mínimo 2 al año. Por gustarnos, nos gustaría que fueran muchos, pero requiere mucho trabajo, que vamos, tú lo sabes perfectamente, y son muchas horas de ordenador y son muchas cosas. Entonces, la idea es eso, mantenernos en 2 eventos mínimo al año que se puedan hacer nacionales, se nos sumen muchísimas más ciudades y bueno, que cada vez se nos vea más, ¿no? Y ahora, pues bueno, el próximo evento ya está agotado. Bueno, la forma de trabajar es con los grupos de trabajo individuales de cada ciudad y cada coordinador, pues somos el responsable de traspasarlo y coordinarnos entre los coordinadores. Pues la fecha que ha salido ahora es el 26 de septiembre de este año, así que, bueno, pues en breve empezar a trabajar en el nuevo evento. Genial, pues nada, próximo 26 de septiembre vuelve a haber movilizaciones a nivel estatal, esperamos también internacionales, ¿verdad? Por la liberación animal, por el antiespecismo y por un estilo de vida vegano. Y ya por último, Miriam, ¿nos podrías contar cómo pueden las personas que nos estén escuchando involucrarse en este proyecto? Claro, bueno, pues esto, como te he comentado antes, principalmente nos hemos contactado todos por el Facebook y los grupos de trabajo se están llevando por ahí. Por tanto, es fácil, se pone en el buscador, será su voz, más el nombre de la ciudad en la que quieras entrar si quieres participar en el grupo de trabajo. Si solo quieres estar informado, si te interesa saber un poco cómo va y eso, pues bueno, está el evento nacional, que lo mismo será su voz, pero en el evento y ahí ya se va informando. En el caso de que haya ciudades, pues eso, pones en el buscador será su voz y no está tu ciudad, pues mira, genial, porque seguramente no está la ciudad todavía en marcha, así que bueno, en esos casos, pues hay que contactar con Red Sede Stripator y nada, y ella ya, pues, verá si realmente hace falta un coordinador, si quiere ser el coordinador de esa ciudad o algún amigo o algo quiere serlo, y bueno, pues una ciudad más. Genial, pues esperamos que se sumen muchísimas más localidades y que haya, será su voz el próximo 26 de septiembre en todas las ciudades y en todos los pueblos del estado. Y Miriam, muchísimas gracias por el testimonio de lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo por la liberación animal. Y bueno, pues estamos en contacto para la próxima convocatoria. Sí que sí, Irene. Muchas gracias a ti. Bueno, Belco ha participado en el 15M, será su voz en Málaga. Nos gustaría saber un poquito qué acciones se han llevado a cabo y cómo se ha encarado el 15M, será su voz aquí en la localidad de Málaga. Empezamos como unos 15 personas el mismo 15 de marzo. Quedamos por la mañana y se hicieron una pegada de carteles por el centro de la ciudad. Carteles que se hablaba sobre la experimentación de animales en el centro, la experimentación animal en la Universidad de Málaga. Y otro cartel hablando sobre el consumo de animales. A las 5 de la tarde fuimos para la Plaza de la Merced, donde pusimos varias mesas informativas. Una tenía folletos que hablaban sobre la experimentación también, sobre el uso de animales, pieles, comida, circos, zoos. Se repartían también DVDs, de documentales, como Earthlings. Y había ordenadores con vídeos de mataderos. Hicimos una performance de las bandejas. Dos bandejas colocadas en mitad de la plaza, donde estaban dos compañeras dentro, intentando imitar pues, la bandeja típica de carne. Es algo bastante impactante. También se hizo otra performance, también contra la experimentación animal, varios compañeros y compañeras con batas de médico, con jaulas y con carteles, con fotos de animales con los que se ha experimentado. Y ellos se dedicaron a repartir folletos por la ciudad e informando a la gente de lo que está sucediendo en la UMA. Bueno, Belco, ¿cómo viviste tú entonces la experiencia? ¿Lo repetiréis otra vez? Es decir, ¿Crees que el grupo de Málaga va a seguir con la ola del Será su voz aquí en la localidad en futuras convocatorias? Sí, claro, hay que hacer muchas cosas como estas. Y la verdad es que sí, había bastante gente, la gente se interesaba, se acercaba. Y sí, es algo bastante necesario, que hay que abrir los ojos a la gente. Entonces sí, vamos a organizar cosas seguramente. Lo que viene siendo el 15 de marzo, Será su voz, va a seguir. Cerramos esta crónica con el tema musical que David Cifuentes compuso para el 15 de marzo vegano. Se titula Sé su voz. En las aguas que parecían tranquilas, por las redes son sorprendidos los peces. En toneladas se valoran sus vidas, golpeados o asfixiados ellos mueren. Y en la facultad que estudia medicina, enjaulados día a día los primates. Y ese circo donde llevan la familia, torturados bailarines elefantes. ¿Cómo no poner tu voz a la injusticia? Hoy pongo mi voz por los que no la tienen. Hoy vino a su grito de dolor, a su llanto que no sientes. Hoy pongo mi voz defendiendo su vida. Hoy su tortura se hace canción a la espera de empatía. Ponte su lugar tan solo por un día. Tan solo por un día. Escudándose en cultura y tradiciones, un asesino disfrazado de payaso regará el albero con la sangre noble. La agonía se despedirá entre aplausos. Y ese padre que ha comprado un cachorrito, sentenciando sin saber dos perros más. O esa granja genocida de animales, que en tus hombros piel, en tu plato un sabor más. ¿Cómo no poner tu voz a esta crueldad? Hoy pongo mi voz por los que no la tienen. Hoy mismo a su grito de dolor, a su llanto que no sientes. Hoy pongo mi voz defendiendo su vida. Hoy su tortura se hace canción a la espera de empatía. Hoy pongo mi voz por los que no la tienen. Hoy me uno a su grito de dolor, a su llanto que no sientes. Hoy pongo mi voz defendiendo su vida. Hoy su tortura se hace canción a la espera de tu empatía. Ponte en su lugar tan solo por un día. Ponte en su lugar tan solo por un día. Ponte en su lugar tan solo por un día. E imagínate vivir así, así toda una vida. En 1833 se creó la primera organización que denunciaba la explotación de seres humanos de raza negra. 30 años después, Lincoln liberó a los esclavos. Sin irnos tan lejos, en España, hasta el año 1939, la mujer no tuvo derecho a voto. Pero en 1990 se firmó el primer plan de igualdad, y tan solo hace 10 años que las personas del mismo sexo pueden casarse, siendo este uno de los 16 países en todo el mundo que lo permiten. Todos un día alzaron su voz, y al final su injusticia fue escuchada. Los animales jamás podrán hacerlo si la voz no se la pones tú. Por el fin de la injusticia, sé su voz. ¡Salió la marcha, compañero! Hacía tiempo que nos traíamos una reseña de Miradas Inquietas, la sección de Toma la Tierra que os acerca documentales y libros en defensa de la Tierra. En este programa os hablamos del documental Asfaltar Bolivia. El bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Túpac Katari era el nombre de un líder indígena que se rebeló contra el Imperio Español en el siglo XVIII. El 20 de diciembre de 2013 fue lanzado a órbita desde China el primer satélite boliviano de telecomunicaciones. Se le llamó Túpac Katari. Atención Bolivia, atención a mi país, a mi patria querida. Vamos a ser testigos del lanzamiento del primer satélite boliviano. Este hecho representa muy bien la realidad tras el discurso del gobierno boliviano. Con este lanzamiento comienza el documental Asfaltar Bolivia, del compañero catalán Marc Gavaldà y el colectivo Alerta Amazónica. Llega un momento en Bolivia en que el presidente de repente aparece enarbolando la bandera del desarrollo. Yo soy del pueblo trinitario mojeño. Es un pueblo que ha recorrido muchos lugares, muchos espacios para vivir y garantizar el futuro de nosotros como pueblo trinitario. Y llegaron hasta ese lugar que hoy lo conocemos como Tipni. Pues al haber recorrido tantos años, llegaron a una conclusión que no había otro lugar mejor lugar que el que ya habían encontrado y donde se habían situado. Seguramente aquí ustedes todas las veces piensan más camino. Y donde queremos construir camino se opone. Sobre el texto del Parque Nacional Isimoro Secre. Las luchas indígenas de los últimos 20 años cambiaron mucho el panorama político del país. Parte de ese cambio convirtió a Evo Morales en presidente en 2006 bajo un discurso antineoliberal, indigenista y en defensa de la tierra. El documental Alerta Amazónica nos acerca al conflicto del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, Timnis. Esta reserva natural alberga uno de los últimos pulmones selváticos de la tierra, así como a más de 60 comunidades indígenas. El gobierno boliviano plantea desde 2011 la construcción de una carretera que atraviese el Timnis, supuestamente para apoyar el desarrollo de estas comunidades, las que el gobierno considera en estado de pobreza extrema. Los pueblos indígenas, sin embargo, ven este proyecto no solo como una destrucción de su medio natural, sino como una puerta de entrada a las industrias petrolíferas, madereras y cocaleras. Algo que supondría la destrucción de su forma de vida, su cultura y su tierra. El documental acompaña el proceso de lucha y nos hace testigos de la brutal represión con la que el gobierno de Evo Morales responde a los movimientos sociales. La violenta intervención policial a la octava marcha por el territorio y la dignidad y la expulsión de sus sedes de las dos principales centrales indígenas, junto a la creación de organizaciones gubernamentales paralelas para usurpar su autoorganización, demuestra las contradicciones de los discursos oficiales de apoyo a los pueblos indígenas. Con amargas experiencias, por ejemplo, vemos cuando cruza la carretera por un territorio, la emigración de nuestros hermanos hacia las ciudades a convertirse en mendigos. He sido una de las marchistas y puede decirse más afectada porque a este gobierno que mientras nosotros pedíamos respeto, él nos dio golpes, gases y maltrato. Y es por eso que pues me aferro a defender, ¿no?, a este movimiento indígena. ¿Cuál es esa política? Dividir a las organizaciones indígenas, tomando la sede de las organizaciones, como es el caso de Sidor y Conamat. Los sectores disidentes que han estado apoyando al movimiento indígena han sido criminalizados. No es que no queremos progreso, queremos progreso, pero a nuestra manera, como pueblos indígenas que somos. Con una gran diversidad de voces, a favor y en contra del proyecto, este gran trabajo nos acerca a una realidad aparentemente alejada, pero esencial en la defensa de la tierra. Con ella nos hacemos conscientes de la gran capacidad de adaptación que tiene el desarrollismo salvaje y el neoliberalismo, pero también de que no habrá engaño, chantaje ni represión suficiente para que los pueblos de la tierra abandonen su lucha incansable. Escuchamos de fondo al cantautor boliviano Luis Rico con su tema Coraje. Por eso el territorio y la dignidad nos venimos buscando al caminar. De los hermanos la solidaridad. Coraje, coraje. Asfaltar Bolivia se estrenó simultáneamente en Barcelona y en Bolivia el pasado 27 de febrero. El próximo 8 de abril podréis visionarlo en el Centre Cívic Pati Llimona, en Barcelona, con la presencia de Flores Milo Simbaña, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. También en Barcelona se emitirá el documental el 19 de abril en el PIC de Can Masdeu. Está por confirmar la fecha de otra presentación en Quito, Ecuador, también en abril. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Tenéis más información en alertaamazónica.wordpress.com y podéis ver el documental completo en vimeo.com y en tomalatierra.org. Es por eso que los territorios indígenas no nos lo van a quitar fácilmente ningún gobierno. En este programa de Toma la Tierra os vamos a presentar el espacio vecinal de Arganzuela, Eva, una de las luchas del mapa de los horrores. Unos días después de esta grabación, el Ayuntamiento de Madrid decidió dedicar el espacio que reclaman los vecinos, el antiguo mercado de frutas, para establecer allí un centro comercial, un mercado gourmet, un spa disfrazado de polideportivo y demás. Todo ello de gestión privada. Después, el 14 de marzo, los vecinos hicieron una jornada dedicada a Eva, para presentar sus proyectos. También organizaron actividades de ocio y varias mesas informativas y de debate. Además, acaban de entregar las alegaciones al proyecto municipal y continúan la lucha y las movilizaciones con nuevos apoyos y proyectos. Para tener más información, podéis consultar su blog y escucharos el programa que grabó Barrio Canino el mismo día del evento. Estos enlaces los encontraréis en el post del programa. También os acercamos a otras luchas del mapa de los horrores en un especial que hemos colgado en el blog de Toma la Tierra. En él se recoge la grabación de diferentes horrores urbanísticos en la presentación que hicieron algunos de sus miembros el pasado febrero en el Ateneo de Madrid. Vecinal de Arganzuela es una iniciativa que surge en agosto, bueno, a finales de agosto y principios de septiembre, después de que el ayuntamiento demoliera un centro social que hay en Arganzuela, La Traba, que llevaba 8 años funcionando. 8 años haciendo actividades para el barrio, y a pesar de que se sabía que esto iba a pasar y de que estaban intentando buscar una solución para las actividades que se desarrollaban ahí, para darle alternativas a la gente que hacía cosas allí, el ayuntamiento lo dejó morir hasta que envió las excavadoras y lo derribaron. Curiosamente, lo que probablemente no esperaba el ayuntamiento es que a continuación todas las asociaciones de vecinos, todos los colectivos de Arganzuela, todos los que hacen algo en Arganzuela, se juntaran en septiembre del año pasado y decidieran iniciar un proyecto en común. El proyecto era una idea sencilla, pero muy potente, que era recuperar para un distrito que, aunque aparece un distrito del centro de Madrid, está lleno de lagunas dotacionales, de falta de equipamientos, de sitios que deberían ser piscinas hace décadas, o institutos, o bueno, todas esas cosas que se acaban perdiendo en los cajones del ayuntamiento. Bueno, convertir un espacio del distrito de Aranzuela, el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi, en un espacio vecinal. Una iniciativa que no es nueva, aunque sí que de alguna manera lo que nosotros cambiamos es que tenga una envergadura, un concepto diferente. Lo veis ahí, una imagen en blanco y negro, pero no es excesivamente antigua. Son 37.000 metros cuadrados que el ayuntamiento tiene cerrados desde hace 8 años. Pero no es que tenga cerrados desde hace 8 años, es que hay partes importantes de ese edificio que llevan sin uso desde los años 80. Nosotros lo que le planteamos al ayuntamiento, a la Dirección General de Participación Ciudadana, y veis algunos de los espacios que tiene el mercado de frutas y verduras, lo que le planteamos es que, bueno, él ha soñado en hacer ahí sus oficinas de gerencia de urbanismo, ha fracasado, ha pensado en hacer un intercambio de transporte, ha fracasado, ha querido hacer muchas cosas que han fracasado y que mientras continúan fracasando, pues dejen un cachito a los vecinos para que puedan utilizarlo, darle vida y tener un techo donde realizar actividades. Esa era la propuesta que a algunos les sonaba muy rara, pero no es tan rara y no es nueva ni siquiera en Madrid, a pesar del gobierno que tenemos, ¿no? Hay experiencias previas, experiencias de éxito, ¿no? Como el Campo de la Cebada, el Centro Social Seco, el Espacio Vecinal Montamarta, en San Blas. Cualquiera que se pase por esos sitios y se dé una vuelta, verá que lo que se está produciendo allí es una verdadera maravilla. Es que hay otra ciudad funcionando, otro mundo funcionando, distinto al de los despachos del ayuntamiento y mucho más rico, mucho más creativo y mucho más útil para los vecinos. También una pequeña cita al Patio Maravillas, que aunque no es una experiencia como la que nosotros planteábamos, una cesión de espacio de la administración a los colectivos, porque el Patio Maravillas es una ocupación, sin embargo creo que se ha ganado a pulso el derecho a ser un bien cultural de la ciudad de Madrid. Esta foto es de una visita que hicimos la semana pasada al mercado de frutas y verduras. Intentaron negarnos el acceso para visitar el patrimonio después de unas cuantas discusiones. 20 vecinos del espacio vecinal fueron a ver el espacio, a ver su estado y si era posible ser utilizado. Nos acompañó también Eduardo y hubo otra gente que nos acompañaron en este viaje. Fijaros los apoyos de una iniciativa como esta, que van desde las AMPAs a las asambleas, a los grupos de consumo, las asociaciones de vecinos, los colectivos de jóvenes, colectivos de deportistas, de roller, de bikers, arquitectos, algunas también de las personas que han intervenido aquí. Un proyecto totalmente transversal y que agrupa a un montón de sensibilidades diferentes. La idea es desarrollar algunas de las actividades. Aquí podéis ver, por ejemplo, algunas de las actividades que se hacían en la traba y que fueron finalizadas con la demolición. Bueno, no solo finalizadas, sino que toda la infraestructura que habían montado había desaparecido. Las actividades que no dejan de hacerse en el barrio, solo que se hacen en la calle, claro. Las actividades que ya está haciendo el espacio vecinal desde su creación, conciertos, actividades de arte urbano, actividades para niños. Y bueno, el proyecto es un poco ese, crear un espacio autogestionado por las asociaciones de vecinos, por los colectivos vecinales, por los propios vecinos que a nivel individual quieran participar creando actividades. Y ayer mismo estuvimos en el Ayuntamiento, con la Dirección General de Participación Ciudadana y la Dirección General creo que ellos la llaman de gestión y defensa del patrimonio. Creo que la llaman así. Nosotros le pedimos una respuesta porque llevábamos 5 meses esperando una respuesta del ayuntamiento. El ayuntamiento dijo que el proyecto le parecía muy bien y que porque no se lo presentábamos por escrito, con apoyos, elaborado. Y eso es lo que hicimos, lo presentamos. Creo que hicimos mal porque se asustaron y vieron que era verdad que lo queríamos. Pero en cualquier caso, han estado escondidos 5 meses hasta que les hemos logrado sacar la última de las entrevistas, que fue ayer por la tarde. O sea que tenéis un poco de primicia, aunque ya algo por ahí algunos habréis escuchado. El ayuntamiento no respondió. Después de 2 horas de conversación, no respondió. Y yo, a mí me gustaría contar 2 cosas. Una, que curiosamente utilizó un argumento, nosotros le pedimos una cesión a septiembre o octubre, una cesión temporal de una parte del mercado para hacer una especie de experiencia, ¿no?, de laboratorio de cómo podría ser totalmente reversible, sin hacer ningún uso no reversible o dañino del espacio. El edificio es patrimonio de todos los madrileños. Y que el siguiente equipo de gobierno, tanto si eran ellos mismos o otros de su mismo partido o de otros partidos, pudieran valorar si querían continuar con la experiencia. La respuesta del ayuntamiento fue curiosa, porque vino a decirnos algo así que, hombre, ¿cómo iban a comprometer al gobierno que entra en una operación tan complicada? Ellos nunca harían eso. La segunda pregunta que les hicimos es que, bueno, si estaban tan reticentes es que a lo mejor tenían algún plan para el mercado y que nos gustaría conocerlo. Bueno, nos dijeron que sí, que tenían un plan, que tuviera el uso previsto en el planeamiento. Y el uso previsto en el planeamiento es administraciones públicas o dotaciones, que era exactamente lo que le pedimos, convertirlo aquí en educación. Pero insistimos, pero hay algún otro proyecto, no había contestación, hasta que al final dijeron, no hay ningún proyecto concreto de momento. Así que entendíamos que era perfectamente posible una utilización temporal de ese espacio, que está en perfecto estado de uso en algunas partes del edificio y que se podría utilizar ya mismo. Bueno, llegados a ese punto, encontraron la frase mágica que yo os voy a transmitir para que tengáis un poco de conocimiento urbanístico. Dijeron que no era posible la cesión porque no hay disponibilidad patrimonial. La disponibilidad patrimonial, si no sabéis lo que es, yo traduzco porque yo tengo que aprender un poco de urbanismo, es que no les sale del patrimonio. Curiosamente, muy cerca, a unos metros del mercado, unas decenas de metros, hay otro edificio histórico, un parque móvil, que esa misma área a la que pertenece Participación Ciudadana está remodelando para construirse sus despachos. Para ellos sí hay disponibilidad patrimonial, pero además lo más curioso es que en el plan especial de Madrid Río eso iba a ser una biblioteca y un centro cívico. Para eso sí hay disponibilidad patrimonial. Bueno, yo creo que el ayuntamiento nos ha cerrado la vía de la negociación, pero yo creo que lo que el ayuntamiento no sabe es que el espacio vecinal ya se ha creado, está vivo, está funcionando y que, digamos, el modelo de ciudad que ellos defienden, que es decidir sobre lo de todo, detrás de las puertas de los despachos, está acabado y el futuro de la ciudad es el modelo que nosotros defendemos, el modelo de una ciudad construida entre todos. Buenas tardes a todos los que habéis venido en el autobús. Queremos daros la bienvenida al espacio vecinal Arganzuela. Disculpad que nos dejemos entrar porque no nos dejan entrar a nosotros en el mercado. Como sabéis, el autobús que ha recorrido hoy Madrid viene recorriendo los horrores urbanísticos organizado por la Plataforma contra el Plan Urbanístico y Son de Paz. Muchas gracias por haber visitado el mercado, por estar aquí hoy con nosotros, de verdad, gracias. Esperemos que contemos con vuestro apoyo y entre todas lo consigamos. Eva, Espacio Vecinal Arganzuela.